Las palabras de las coordinadoras del Caracol de Morelia escucharemos por la voz de la compañera Maideli. Mi nombre es Maideli, soy de la zona Xochó del Caracol 4 de Morelia, de la lengua tzotzil. Compañeras, compañeros del Congreso Nacional Indígena, a las compañeras y compañeros del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, hermanas y hermanos de las artes, las ciencias y el activismo político, el periodismo y la cultura, a las personas, grupos colectivos y organizaciones de México y del mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación autónomos o como se llamen. Tengan muy buenos días, tardes o buenas noches según su geografía. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, a nombre de nuestras compañeras y compañeros, bases de apoyo del Ejército Zapatista de la zona Xochó, vamos a dirigir nuestra palabra en este conversatorio de cómo lo vimos, cómo lo sentimos y escuchamos en el encuentro de mujeres que luchan en el mundo. Primero se organizaron las compañeras comités y después nos llamaron como comisiones de cada área para reunirnos a hacer un discurso en general. Pero no fue así, tuvimos que hacer en cada área de trabajo, pero nos dijeron que teníamos que invitar las compañeras que lo vieron antes del 94. Mediante sus historias contadas, salió las escenas de las obras de teatro y llamaron a otras compañeras para que participaran en este trabajo. Pero cuando nos reunimos entre las cinco zonas, ahí salió el acuerdo que no debe entrar hombres, porque vimos los temas que se va a tocar en el encuentro. Entonces pensamos nombrar otras compañeras de las comisiones que son de eléctricas, de agua, tercias, choferas y jueces de mesa de los deportes. Y no fue fácil para las compañeras aceptar el trabajo que les asignó. Y también como en la Junta de Buen Gobierno no tenían dinero en la caja, tuvimos que juntar todas las compañeras autoridades locales para discutir cómo lo íbamos a hacer en sus pasajes. Mediante esa asamblea sacamos el acuerdo a que nos apoyaran en los pasajes de las compañeras. Entonces sacaron en los trabajos colectivos para que recibieran las capacitaciones, porque de por sí no eran sus comisiones, pero tuvimos la oportunidad de aprender un poco, aunque ya fue corto el tiempo. Y también para nosotras como coordinadoras no fue fácil organizar ese trabajo porque nunca habíamos organizado un encuentro que sea de puras mujeres. Por eso nos costó mucho trabajo y mucho cansancio, pero al final pudimos hacerlo y nos encargamos en todo lo que utilizamos en el encuentro y en los lugares de donde quedaron las compañeras de la ciudad. Pero entre todas como coordinadoras e incluso bases que nos estuvieron ayudando en ambos trabajos, en donde ya no podíamos, así solucionamos los trabajos que nos hacían falta. Y luego fuimos formando grupos de compañeras bases donde nos distribuimos en cada una de las 21 mesas de pláticas y talleres. Pero como coordinadoras no pudimos asistir como escuchas en ese trabajo, porque en ese momento nos estábamos ocupando de ver las áreas de trabajo para que no haga falta nada. Y hay compañeras que tienen comisiones como agua, luz y de la cocina, tenían que estar pendientes de todo el día por si acaso tenga una falla. Pero todo salió un poco bien, aunque con miedo. Pasamos hambre, cansancio y sueño, pero lo hicimos. Hubo muchas dificultades en cada área, por ejemplo, del agua. Nos costó mucho bombear porque no teníamos experiencia, pero hicimos el esfuerzo para que no haga falta agua en el encuentro. También de la luz tuvimos mucha dificultad porque también es duro el trabajo, al igual que otras comisiones. Pero ahí estuvimos viendo y haciendo. También de la salud, pudieron darle atención médica a las enfermedades que les padecía a las compañeras de la ciudad. Por eso tuvieron la oportunidad de quedar con nosotras en el encuentro. De las tercias, también enfrentamos la dificultad de aprender las conexiones, a distinguir cables, cómo colocar bocinas y cargarlo de un lado a otro, aunque eran pesados. Lo cargábamos entre 3 o 4 compañeras. También como compañeras, algunos tienen hijos, maridos. Tuvimos que abandonar nuestra familia y animales. Nos olvidamos que teníamos trabajo en la casa. Lo dejamos todo para dejar listo el trabajo. No teníamos choferas, pero fuimos obligadas a nombrar y también estuvieron en chinga a practicar a manejar. Pero vimos dificultad porque a la mera hora solo hubo una compañera que manejó el carro, pero hubo otras compañeras de afuera que nos echaron la mano para apoyar a trasladar las cosas. Así fuimos trabajando con la ayuda de otras compañeras. Después del encuentro, como compañeras nos sentimos más animadas, porque al mismo tiempo aprendimos muchas cosas. Las compañeras bases de apoyo, lo que vieron mal es que estaba muy cara la comida que vendimos, porque eran comidas sencillas, y donde muchas de las compañeras bases escucharon que las de afuera, casi la mayoría que llegaron en el encuentro, no traían mucho dinero. El otro de lo que vieron mal es cuando se desnudaron. No les pareció bien, pero algunas de las compañeras que llegaron con sus talleres estaban muy interesantes y les gustó mucho. El otro, en el primer encuentro de las compañeras, nunca imaginaron que llegarían muchas compañeras de afuera y para ellas les da más ánimo de seguir organizándonos más, porque falta muchas cosas que aprender y cosas que hacer, porque todavía no hemos hecho otro encuentro en la zona con todas las compañeras bases. Solo lo hemos hecho en los municipios autónomos, pero estamos obligadas a hacer otros encuentros y fiestas, como para animar más a las compañeras, porque ya tenemos experiencia de cómo organizar un encuentro. Nos faltan muchas cosas por hacer, pero eso es una tarea en cada una de nosotros como compañeras, para mejorar más las fallas y las cosas que nos falta por hacer. Desde CIDESI Unitierra, palabra de las compañeras bases de apoyo y coordinadoras del Caracol de Morelia. Muchas gracias.